Ministro J. En Victoria yo estoy. En Victoria estoy. Gozando estoy. En Victoria estoy. Danzando yo estoy. En Victoria estoy. Alabando a mi Dios. En Victoria estoy. Celebrando estoy. Celebrando estoy. En la casa de Dios. Celebrando estoy. No te quedes así. Ven y únete a mí. Estamos en Victoria, de Dios es la gloria. Tenemos la corona, ya no somos escoria. Él me peló, no me libertó para su gloria. Él me levantó y ahora es otra mi historia. Ven, gózate en el Señor. Sin religión, sin discusión. Todos unidos en la misma visión. Es una misión, sin distracción. Sigue peleando, desata la unción. Pa' que la nación reciba el don. Reciba la gracia de la salvación. Sin distinción, sin confusión. Todos con Cristo en el corazón. Pa' tu religión, revelación. Gózate, hermano, con esta canción. En Victoria yo estoy. En Victoria estoy. Fuera la amargura, solo en Jesús tu vida está segura. Panita, yo vine a montarte la pura. De todos tus males Él tiene la cura. Él cambia tu mente, se va la atadura. Disfruta tu vida sin perder la cordura. No sigas diciendo que la cosa está dura. Él tiene el control allá en las alturas. Declara por fe que en victoria estamos. Que esta batalla ya la ganamos. Vamos, hermano, levanta tus manos y dale la gloria al Dios soberano. Nosotros cantamos, saltamos, danzamos. También nos gozamos, sabemos dónde vamos. Dile Isabel, ¿cómo es que estamos? En Victoria yo estoy. En Victoria estoy. Gozando estoy. En Victoria estoy. Danzando yo estoy. En Victoria estoy. Alabando a mi Dios. En Victoria estoy. Celebrando estoy. Celebrando estoy. En la casa de Dios. Celebrando estoy. No te quedes así. Ven y únete a mí. Hay poder en Jesús. Hay poder. Hay sanidad para ti. Hay poder. Dios se restaura aquí. Hay poder. Hay bendiciones aquí. Hay poder. Él te prosperará. Hay poder. Tu casa rebosará. Hay poder. Y nada te faltará. Porque mi Dios aquí está. Estamos en Victoria. A otro nivel de gloria. Isabel. Es el Ministro J de Rap El Paso. CIB Production. MC Studio.